era el grupo que íbamos a hablar de quiénes qué es, vale, quiénes somos Ganemos y la parte de relación con el exterior. De pie imponéis más, el micrófono por lo menos. Y la parte de relación con los partidos y con el exterior. Somos a los que no nos ha dado tiempo de hablar de lo de Ganemos Aragón. Y los que hemos recogido menos gráficamente que lo que había tenido última hora para que se viera un poco más. Entonces, los que estáis en el grupo, si hay alguna cosa importante que me haya dejado, lo completáis. Bueno, respecto a quiénes somos, partíamos un poco de lo que hablábamos de los grandes melones que había por abrir. Veíamos que hablar en general de los objetivos, de la visión, pues que, visto que ya había puntos en los que nos habíamos enquistado, que merecía la pena empezar desde ahí. Básicamente, somos un frente de izquierdas, una candidatura ciudadana, que parece que era una de las preguntas que estaba por ahí. ¿Somos los movimientos sociales y los partidos de izquierdas o somos ciudadanos? El programa y el método que está un poco como tensión también latente en todo momento. El tema del censo, que también era uno del que partíamos y se nos ha quedado pendiente, y el de abrir, cómo abrir a Ganemos a más pequeños. Entonces, principalmente, bueno, hemos empezado haciendo una ronda, haciendo nudismo, que ha dicho alguien por ahí, y nos ha venido muy bien, que cada uno hemos dicho si militábamos o no en algún partido, en algún movimiento social, y de dónde veníamos, y haciendo una cosa que parecía que necesitábamos un poco como para empezar a hablar, a ver si estaba, quiénes estábamos, y ha sido algo que ha parecido así, que nos ha aliviado y que nos ha permitido, pues ya solamente en esa ronda, responder un poco a quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso ya respondíamos o reflexionábamos un poco sobre si somos los movimientos sociales y los partidos. Todos de alguna manera militábamos o estábamos en algún sitio, o casi todos, pero también nos chirriaba esa división, también somos ciudadanos. Pero sí que éramos conscientes de que tenemos un reto, que es abrir a más gente fuera de nuestro círculo. Luego hemos abordado pues, más esto de somos un frente de izquierdas, una candidatura ciudadana. Y aquí había debate y no había una posición unánime, porque no os podéis imaginar, pues había personas que defendían claramente somos de izquierdas y tenemos que marcar claramente que somos de izquierdas porque hay una serie de valores que yo no quiero que haya otros representados aquí y otra tensión pues más hacia somos ciudadanos, una candidatura ciudadana a través de un método de participación. Cualquier opinión, cualquier opción tiene que entrar y luego ya entre todos decidiríamos si eso forma parte o no. Bueno, aparte de pues eso, ver que si había tensión entre esas dos partes, veíamos que está claro que hay que desbordar esto, que no podemos ir con decir somos los de izquierdas de siempre, sino que, pues bueno, que hay que ver que aunque todos podamos estar más con los valores, más de acuerdo con los valores de la izquierda, pues que a lo mejor no teníamos que estar nombrándonos de izquierdas en todo momento y que eso se iba a dejar ver por nuestros hechos o por lo que fuéramos trabajando y que queríamos llegar a un desborde mayor, o sea, llegar a toda la gente cabreada, toda la gente que busca honestidad en la política o que quien le represente tenga mayor honestidad, que busca ilusionarse de nuevo. Entonces, que aquí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En si somos de izquierdas o no somos de izquierdas, que ahí ni lo resolvemos toda esta mañana, ni lo resolveremos en 40 asambleas del Ganemos, y a lo mejor tenemos que ir olvidando de eso y poner el foco más en cómo desbordar todo esto, porque cada uno pues no estaremos de acuerdo en todo, todos en todo. De ahí, pues bueno, estas dos cosas que veíamos como reto urgente y lo del censo que también tiene mucho que ver. Entonces, ¿quiénes somos y quién puede, por ejemplo, votar en unas primarias o cómo decidimos quién? Todo eso pues un poco así en el aire pendiente. Y el programa método que veíamos que subyacía detrás de todo y lo mismo cuando hablábamos de los partidos. ¿Qué es más importante, tener un programa y presentar el programa o el método por el que vamos a elaborar el programa? Pues bueno, creo que esto llevamos discutiendo y debatiendo desde el principio y es uno de los puntos pues claro, es que además yo creo que en otros grupos también se habrá abordado, muy transversal. Se veía como un poco en paralelo verticalidad, horizontalidad, vieja o nueva política, esto también como de manera parcial, no había consenso tampoco en esto, pero vamos, que es un tema pues que está ahí. De esta parte no sé si queréis más, o hago las dos partes si queréis luego completáis algo. Luego hemos hablado de la participación de los partidos en Ganemos Aragón. En realidad la pregunta estaba formulada de una manera un poco más así, maléfica, bueno, no sé, como cómo hacemos para que los partidos no utilicen a Nemo Zaragoza, y le hemos cambiado mejor a cómo queremos que participen los partidos en Nemo Zaragoza, por no partir de una pregunta peyorativa, ¿no? El miedo de algunas personas que las cúpulas de los partidos ocupen en Nemo Zaragoza, pero hemos borrado esa, hemos partido más de una pregunta más objetiva de cómo hacer la participación en Nemo Zaragoza. Esa es la parte que lo siento, me ha dado mucho tiempo a tratar de recoger todo para poder contarlo. Están los posits, si luego quieres acercar más. Pero bueno, lo que sí que más o menos, con lo que hemos ido hablando, había bastante consenso, menos alguna intervención así que ha sido más dispar, sí que veíamos que los partidos son importantes, que tienen que estar en la Nemo Zaragoza, que hay muchas personas de partidos que están ya en la Nemo Zaragoza como personas, y eso están aportando ya mucho desde el principio. Unas actitudes de partida de generosidad y renuncia, confianza y compromiso que veíamos que tenían que estar por parte de Ganemos y por parte de los partidos. Unas condiciones, cuento primero como que ha quedado más claro. Sí que se veía, y además ya se aprobó en la anterior asamblea, que se creara un grupo específico para las relaciones con los partidos, que ese grupo tenía que ser diverso, incluyera personas que están en algún partido, personas que no militan en nada, que fuera diverso en ese sentido, que empezara ya a contactar con los partidos y en un proceso cuidado y poco a poco. O sea, no con una carta ya cerrada de somos Ganemos Zaragoza y os pedimos que declaréis tal, tal, sino pues desde ya, estamos en este proceso, las personas están participando de manera individual, pero pues queremos saber cuál es la opinión. Bueno, esto no me salga, solo me estoy adelantando, pero bueno, que poco a poco, o sea, que sea un proceso de poco a poco y cuidado, mutuamente. Sí, ni ir exigiendo desde el primer momento, ni que un partido venga exigiendo condiciones. Desde que se haga desde la menos, se hagan propuestas también, y también se han nombrado desde varias personas la participación de las personas que militan en partidos como muy valiosa en distintas vías, cosas que se pueden aportar tanto en el estando en el ayuntamiento como en el periodo. Aquí ha surgido una tensión también, programa método de nuevo, por el tema de que como había personas que están en partidos de las que estábamos en el grupo, pues decían, en el partido hasta que no haya un programa no puede decidir si se suma o no se suma. Entonces ahí hemos tenido un debate, pero digamos también que es la parte de decisión del partido, que nosotros seguimos una ruta y terminamos el programa cuando lo tengamos. Hay un grupo que ha trabajado hoja de ruta y hoy lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, si el partido necesita un programa más definido, que no estará hasta tal fecha, es el partido el que tendrá que ver si eso se puede asumir o no se puede asumir. También veíamos muy importante lo de generar la confianza. Y la confianza, se puede, aunque no haya un programa, se puede generar la confianza. Si el proceso de las asambleas es fructífero, las personas de los partidos que están en las asambleas ven que eso va funcionando y que se está cambiando hacia algún lado, que se está construyendo algo, pues probablemente haya más confianza que si eso no lo va. Y condiciones, pues, han surgido también algunas de que había que pedir de manera mutua también. Respecto, bueno, pues hablábamos de esta tensión del programa método. Se hablaba de. Se había que pedir a los partidos que. Necesito un poco de agua, sí. O que alguien me releve. No, lo estás haciendo muy bien. No, perdón. Elena. Espera, que sigo en esta última parte. Bueno, lo último que queda, que la voluntad de la Nemo Zaragoza es no sobra nadie, cuantas más seamos, ¿vale? Al margen de que nosotros hemos identificado de como todos los partidos, no sobra ningún partido. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es que, más allá de la militancia que está participando, afortunadamente, de casi todos los partidos los que pensamos, que eso es algo un plus que ya tenemos gente dependiente de todos los partidos, sería intentar mejorar esa conexión o esa relación directa con partidos que entendemos que tiene cada uno su proceso, y que les costará unos más o unos menos decidirse a decir públicamente nosotras no vamos a presentar candidatura para las elecciones municipales y apostamos por Ganemos Zaragoza. Nuestra militancia está ahí, pedimos el voto a Ganemos Zaragoza y vamos a darlo todo, pues como lo haríamos en Cataluña, Podemos, ECO, Puyalón, Partido X, Chama, Pacma o todos los partidos que suman, ¿vale? En ese sentido, sí que se ha expresado que nos gustaría mucho que no sería cuanto antes, que entendemos que eso no se puede forzar, que eso es algo natural, que conforme vaya avanzando el proceso constituyente, digamos, de crear un programa colaborativo, pues habrá partidos que han pedido que su espacio, que de alguna manera reúne su ideología, sus propuestas, y han hecho públicas sus decisiones, pero que es algo que tampoco afecta en el sentido de que ya estamos participando gente de un montón de partidos, ¿no? Tampoco está creando una gran tensión a la hora de participar en un método asambleario horizontal y desde abajo. Eso sí que es cosa bastante. De lo que me ha dicho Ignacio, que a mí me parece bastante importante, yo voy a admitir la opción. Todo el mundo ha hablado, ha repetido, ¿vale? En poco tiempo, han sido 2 horas y media, han parecido un año así, y eso es bueno, en mi opinión, ¿vale? Eso que se han expresado diversas opiniones y no ha habido prácticamente ninguna que ha sido muy discordante y muy extrema, en el sentido de que a veces nos pensamos como que nos separan más cosas en las que son en realidad, porque hoy se ha expresado mucha gente, 40 personas más o menos, y chicos más o menos. Si os leéis los posits, hay poquitos que no digan más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la definición de Ganemos Zaragoza parte de origen de la apuesta municipalista de la trabajo para ganar el intento de Zaragoza y sigue, 3 meses después, siendo la misma, ¿no? Sabiendo que ahí tenemos que estar todas las posibles. Yo, de todo lo que ha dicho Elena, me quedaría con que el diagnóstico que hemos hecho es que todavía no estamos siendo capaces de propiciar el desborde que deseamos, el desborde popular, que hasta ahora estamos participando sobre todo gente que ya estamos activas en el movimiento asociativo de esta ciudad. Entonces nos gustaría mucho que seamos capaces, por el contenido, por el método, por la apuesta, lo atractivas que seamos, de que cada vez venga más gente, a las asambleas, a la lista de internet, a lo que nosotros tenemos como estructura. Pues no sé si la gente que ha visto el grupo, si queréis aportar algo más que no se haya dicho. Perfecto. Pues pasamos a otro grupo y así vamos. Espera, hacemos ahora el... Sí. Yo quería plantear como este es el trabajo que ha salido hoy, entonces en base a esto si podemos marcar como próximos pasos estos temas, ¿no? Que quizás sería el grupo que salió el otro día, que sí que se aprobó la asamblea formal, lo de relación con otras fuerzas políticas, que quizá tome esto que ha salido de esta dinámica como punto de partida para empezar a trabajar, que quizás el otro día en la asamblea sí que hubo alguna persona que lo dijo, pero que yo sepa, no me equivoco, pero el grupo no ha empezado a trabajar, no ha habido ninguna conclusión en la lista. Entonces igual es un buen momento para que nos encontremos después de las que quedamos para empezar a ponerlo en marcha, porque sí que es un tema que, como ahí está recogido, hay que contactar ya, ¿no?, con los grupos en los que estamos. Y luego, quizás, de esa parte de qué es y quiénes somos, que a mí me parece bastante interesante lo que ha salido, también recogerlo para explicarlo en la asamblea, no conlleva la toma de ninguna decisión, pero sí que es una explicación del trabajo que ha salido, que quizás es interesante que todo el mundo que esté en la asamblea lo pueda escuchar, por las dicotomías que se plantean. Sí, sí. Eso está, todo está recogido, ¿eh? O sea, Félix ha escrito el acta y todo eso se va a compartir y a publicar. Solo hay una cuestión, yo creo, que quizás si nos da tiempo la podríamos abordar bien en el plenario, que es la cuestión del censo. ¿Vale? El censo entendido como que desde el primer momento nos planteamos que hubiera un apoyo popular masivo a la posibilidad de crear una candidatura popular en Zaragoza a través de un llamamiento que pudiera firmar la gente en plazas o a través de internet, y eso no lo hemos hecho. Y es algo que lo estamos dejando pasar sin concretar. Entonces, quizás es un tema que si nos da tiempo ya en el plenario o presidente para la asamblea, yo creo que sí sería un asunto que deberíamos intentar concretar, porque a algunas personas, claro, nos inquietan, ¿no? Porque somos varios cientos que estamos activadas, pero hay varios cientos de miles que no lo están. En ese sentido, pero esa parte de un censo, en el grupo de hoja de ruta, sí que hemos hablado no del censo en sí mismo, pero de las más como es lo que se ha llamado gestión de la colaboración, de qué gente estamos para qué tareas, que no exactamente el censo, pero que tiene un poco que ver, que es un pasito relacionado con eso, que luego